Buenas tardes, ¿cómo estáis? Viernes Santo, qué dolor, expiró crucificado Cristo nuestro Redentor, mas antes dijo angustiado siete palabras de amor. La verdad que es un Viernes Santo atípico, pero no va a faltar mi audio tampoco en un día como hoy. Esperemos que para el año que viene el Viernes Santo sea un día que vivamos con la normalidad de otros años. Y hoy van a ser dos audios, porque así me lo habéis pedido. El primero está dedicado a la familia de Quinti de Segovia, porque así me lo ha pedido una amiga de la familia. Así que para todas las personas que habéis perdido familiares en estos días, en especial los familiares de Quinti, va esta primera pieza. Mucho ánimo y mucha fuerza. Y la segunda pieza, porque así me la ha pedido Merce de Cantalejo, va dedicada a todos esos quintos que en sus pueblos no han podido salir en las procesiones. Lo hacemos extensible a todas las cofradías que organizan los oficios de estos días, en especial la cofradía de la Veracruz de Turégano, con la que colaboro otros años. Y la pieza va a ser precisamente una de las más emblemáticas de esa subida de la procesión en la noche del Viernes Santo, desde la iglesia de Santiago de Turégano hasta el castillo. Va a ser el Perdón a tu pueblo, Señor, porque así me lo ha pedido la familia Bravo Adrados de Beganzones y Cantalejo. Así que desde Caballar, Segovia, pues otra pieza de las típicas de Semana Santa, que suele ser cantada, en este caso va a ser interpretada la dulzaina, que es el Perdona a tu pueblo, Señor. Bueno, pues que la Semana Santa del año que viene la vivamos en la calle. Una, dos y tres. ¡Vamos!